Elisa, tú eres mi amor, por eso te canto para ti esta canción. Elisa de mi amor, te doy mi corazón, por tus lindos ojitos todo te lo doy, con tu dulce reír, tu cuerpo sin igual, hasta el viento que pasa te quiere abrazar, todo es hermoso al lado tuyo. Elisa mía, Elisa mía, cuando te tengo entre mis brazos, siento alegría en mi corazón. Ojitos, todo te lo doy, con tu dulce reír, tu cuerpo sin igual, hasta el viento que pasa te quiere abrazar, todo es hermoso al lado tuyo. Elisa mía, Elisa mía, cuando te tengo entre mis brazos, siento alegría en mi corazón. Siento alegría en mi corazón, siento alegría.